Hola, buenas noches. Esta es una emisión más de Otras Voces, Otras Propuestas, por AM690 y por Radio La Retaguardia. Saludamos a nuestros oyentes. Esta vez, estoy yo, Ernestina Arias, acá en el estudio, porque quien conduce este programa, quien está a cargo del programa desde hace mucho tiempo, Luis Angió, se encuentra en la ciudad de La Plata por el motivo de la conmemoración de 40 años de lo que se llamó la Masacre de La Plata, que no es ni más ni menos el asesinato sistemático de militantes de izquierda ocurrido en ocasión de la AAA asesinando militantes populares, militantes que estaban llevando a cabo muchas tareas, no solo en la ciudad de La Plata, sino en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y que, bueno, esos militantes eran de un partido político, el PST, que, bueno, hoy los recordaron con un acto, una actividad de homenaje, que seguramente, como todas las actividades que recuerdan a todos los compañeros y compañeras caídas en la lucha, habrá sido muy emotivo, y seguramente vamos a tener luego, en algún momento, alguna llamada con Luis para saber cómo fue la actividad. Pero bueno, ahora saludamos a Natalia Bianchi, acá en la Radio La Retaguardia, y a Hugo Pardo, seguramente allá en AM690. Y vamos a arrancar el programa, que tenemos varias cosas, hay varias cosas de las cuales hablar, tanto de Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, de las cosas que han ocurrido esta semana y que van a pasar. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, seguimos acá en Otras Voces, Otras Propuestas. Arrancamos muy ligero hoy el programa. Directamente vamos a tener en contacto ya al primer invitado de la noche, a quien vamos a entrevistar. Él es Santiago, él es un compañero de Walter, que Walter es un chofer despedido de la línea 65. Walter Omar Díaz trabaja en la línea 65, fue despedido y esta mañana en tribunales de acá de la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo una actividad para luchar por su reincorporación. Así que ya estamos en contacto con Santiago. Hola, buenas noches. Ernestina te está hablando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, Santiago, ¿podés contarnos un poquito cómo es la historia de Walter? Sí, por supuesto. Sí. Te comento, en primer lugar, yo soy trabajador de la línea 60. Ajá. Nosotros venimos acompañando a Walter junto con otros compañeros despedidos de las otras líneas que son despedidos por persecución sindical. Sí. Walter, al igual que más de una veintena de compañeros de otras líneas, se había presentado para ser delegado de nuestro sindicato, que es la Unión Ramírez Automotor, no rige la democracia. Uh-huh. Entonces, cuando un compañero se presenta, es perseguido y despedido injustificadamente. Este es el caso de Walter, que después de pasar 6 meses de haberse presentado a elecciones y haber perdido por un margen muy estrecho, fue despedido. Nosotros encaramos juicios de reinstalación, ya obtuvimos varias reincorporaciones, como es el caso de Germán Amor en la línea 135, como es el caso de Morel, hay compañeros despedidos de la 266, de la 79, hay compañeros despedidos de muchas líneas. Entonces ellos nos echan, nosotros nos unimos para apelar la reincorporación y poder hacer una construcción sindical en cada línea. Ajá. Y te hago una consulta con respecto a lo que estabas planteando, ¿no? ¿Es tan abiertamente así que ustedes se organizan, se sindicalizan, claramente quieren estar en el espacio de la UTA, seguramente con alguna línea diferente a lo que es la conducción del sindicato, ¿no? Y, sí, por supuesto. Nosotros cuestionamos la dirección de nuestro sindicato porque, bueno, vemos que no se cumple ni siquiera el convenio colectivo de trabajo, que en teoría es lo que el sindicato tiene que defender. Las obras sociales son un desastre. Actualmente está Roberto Fernández, que está con la fórmula Juan Manuel Palacios desde 1984. En el 90, para tener una idea, cambiaron los estatutos del sindicato. Sí. Y para poder presentarse a una elección, o sea, algo mínimo de democracia interna, tenés que tener un delegado congresal en cada una de todas las seccionales del país. Recordemos que la UTA tiene 110.000 afiliados, es un estatuto proscriptivo y estamos luchando contra eso. En esa línea nos despiden compañeros y por eso tenemos que salir a luchar para reincorporarlos. Claro, ahí va el punto que yo quería preguntarte. Justamente entonces es la patronal unificada también con estos criterios burocráticos del sindicato, porque la patronal claramente no va a querer que ningún trabajador se organice para plantearle las críticas que tienen que hacerle, que me imagino deben ser muchísimas. Vos como trabajador de la 60, me imagino todo este tiempo el reclamo que ustedes fueron realizando fue bastante tergiversado por los medios masivos de comunicación, haciendo notar más la cuestión de que no había forma de movilizarse o trasladarse hasta zona norte del conurbano bonaerense, pero no haciendo hincapié justamente en las cuestiones que afectan a ustedes, a los choferes, que si querés podés explicitarnos también acá en este momento. Exactamente, te escuché bastante entrecortado la pregunta, pero más o menos la adivino y si no la adivino, por favor, corregime. Sí, nosotros dentro de la línea 60, el actual cuerpo delegado ya hace 8 años que viene defendiendo el convenio colectivo de trabajo y los derechos de los compañeros. Sí. Son muy pocas líneas las organizadas. En la mayoría de las líneas tengamos en cuenta que es un trabajo insalubre, por eso tenemos la reducción de jornada 7 horas 40, trabajan en negro, dan vueltas en negro, no tienen tiempo de espera, llegan a la terminal y tienen que salir inmediatamente. O sea, trabajan 14, 15 horas y le están pagando en negro. Claro. Nosotros estamos luchando contra todo eso porque tenemos un convenio de trabajo que dice que nos tienen que pagar las 7 horas 40. Entonces, frente a esto y frente a que ven que nosotros nos estamos expandiendo y que hay posibilidades de que otras líneas peleen por sus legítimos derechos, la patronal, con la complicidad de la Unión Transmisiones Automotor, permiten y avalan el despido y son perseguidos esos compañeros. Entonces es una construcción muy lenta, es una construcción que tiene que hacerse por lo bajo, preparar compañeros, formarlos y nada, que se vayan formando agrupaciones que tengan nuestra misma línea política de defensa del compañero. Claro, totalmente. Sí, ese es un tema, ¿no? El tema de comprender la situación de trabajador de las líneas de colectivo, que tienen tantas horas arriba del micro y, como vos bien marcabas, son muchísimas horas tanto de ida como de vuelta sin descansos que realmente hacen que para flexibilizarlos tengan que abusar de las horas de trabajo de ustedes y no poner otros choferes o ampliar la capacidad de la flota. Totalmente, enmarcado esto en los subsidios millonarios que reciben las empresas y que no lo traducen en mejorar el servicio ni en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Nosotros venimos levantando como agrupación al volante, mismo el cuerpo delegado de la línea 60, la consigna de las 6 horas de trabajo porque no es que lo consideramos nosotros. El trabajo del colectivo es insalubre. Ya hay varios estudios que lo demuestran, donde se ha llegado a la conclusión de que el promedio de vida de un colectivero cuando se jubila es de 5 años. Y eso que nosotros nos jubilamos a los 55 años. Entonces, para no dar esa lucha, para tercerizar más el trabajo, o sea, no, los choferes entran 3 meses por contrato y los despiden, no se puede tener antigüedad en el transporte porque los están echando de todas las líneas, frente a eso nos atacan a nosotros. Y en vez de poder dar una lucha a nosotros por mejorar las condiciones, tenemos que estar defendiendo a los compañeros que están siendo despedidos. Pero esperemos que se revierta esta situación. Claro. Y con respecto a la situación en particular de Walter Omar Díaz, que es un chofer de la línea 65 de la empresa La Nueva Metropol, ¿qué respuesta tuvo hoy en el juzgado laboral en Número Capital, número 54 y en la valle 54? 1268. No, hoy fue una primera audiencia donde testificaron dos testigos de la parte empresaria y testificó el compañero Walter. Nada, nosotros entendemos que los juicios, no entendemos, ya lo hemos comprobado, los juicios de reinstalación son largos y hay que ir acompañando al trabajador en ese proceso porque hay que hacer una campaña, hay que trabajar sobre los compañeros de la línea para que no se olviden de él. Es un trabajo bastante grande, pero como cada vez son más despedidos, es más fácil realizar la tarea. Cada vez son más los compañeros que están con el mismo problema y nos estamos juntando y nos estamos organizando. Entonces, hoy es una instancia más, hoy fue por Walter, mañana seguramente sea por compañero de líneas de zona sur, de líneas del oeste, que están padeciendo los mismos problemas. Seguramente, seguramente. Y ojalá que sea todo, que salga todo bien, como le fue también al flaco Amor, a Germán Amor, chofer Exacto. también de la nefasta Dota, ¿no? Que sabemos que es Exactamente. la que monopoliza junto con no solo Dota, digo, también habrá una o dos más que monopolizan lo que es el transporte público automotor de la ciudad y del conurbano, que ya es bastante negocio. Totalmente. Sí, tengamos en cuenta que solamente Dota recibe, todas las líneas colectivas reciben por cada unidad 100.000 pesos solamente por subsidio del colectivo. Dota en la 60 tiene 340 colectivos, son 34 millones de pesos. Hagamos esa ecuación relacionándola con 59 líneas más de colectivos. el número es gigante, es un negocio, no es un negocio, es una usura todo el pueblo que paga el pasaje. Totalmente, te lo puedo confirmar yo que viajo todos los días hasta Tigre, son 3 horas de viaje desde Constitución hasta Pacheco, que es donde trabajo también, ¿no? Uy. Así que lo que esperarás ese colectivo. Y solamente es el ramal 2, porque vienen cada 15, cada 10, pero distintos ramales que salen de Consti, y la verdad que sí, es bastante, que justamente también era ese una de las cuestiones, cuando uno apoya estas cuestiones, tienen que entender que es la decisión de la empresa y no de los trabajadores que están ahí al frente del volante y que justamente son los más perjudicados. Totalmente, sí, nosotros venimos denunciando que por CNRT el número mínimo de unidades que tienen que salir de la cabecera es 54 por hora, es el servicio mínimo, uh-huh. Y la empresa viene sacando 22 colectivos por hora. La CNRT falló a nuestro favor, y la multa que le aplicó la empresa por haber descuidado el servicio a la mitad y por haber abandonado 4 recorridos fue de 11.000 pesos. Nada y iba más. A pagar en boletos mínimos encima, o sea que la empresa no perdió plata. Nada más, y los querían judicializar a ustedes por no cobrar, por no dejar de, digamos, que pague la gente el boleto. Nos judicializaron. Sí. También nos se nos judicializaron también por usurpación de la propiedad privada y por un montón de cosas más. No, claro. Es explícito cómo funciona la justicia a favor de los empresarios. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho este panorama que nos haces acerca de, bueno, esto que vivimos a cotidiano, quienes usamos el transporte público, pero que también tiene que llegar a ser masivo, ¿no? Esto que te decía antes, los medios masivos tienden más bien a tergiversar la historia y no mostrar más como un capricho de los choferes el accionar que tienen con respecto a los paros y las medidas de lucha que van concretando. Muchas gracias a ustedes por darnos voz. No, por favor, al contrario. Agradecidos. Y bueno, en algún momento, si continúa esta lucha de Walter Omar Díaz y que ojalá salga todo bien, vamos a contactarnos de nuevo. Perfecto, cuando quieran. Muy bueno. Amables, ¿eh? No, muchas gracias. Buenas Hasta noches. Luego. Hasta luego. All we need is a spark, a second chance, a lifeline. Waiting up in the dark, holding up for a searchlight. No, I don't know why seasons change or how we fell so far. For our hearts go up in flames, let's go throwing storms and stealing cars. Let the heat of the sun reignite your memory. 'Cause if we just turn and run, let them fire the gun. No, I don't know why seasons change or how we fell so far. Before our hearts go up in flames, let's go throwing stones and stealing cars. Sirens and smoke remind us maybe the world won't find us. Fall to the earth in red light till it's gone. Before our hearts go up in flames, let's go throwing stones and and stealing cars. Oh, let's go throwing stones and stealing cars, yeah. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estábamos escuchando recién un temita de James Bay, que es un artista indie folk, que bueno, hace este tipo de baladas, que la que estábamos escuchando se llamaba Stealing Cars, que a mí me conmovió un poco, por eso la quería escuchar hoy, porque es como el día de hoy. Hoy se supone que estamos arrancando la primavera y es un poco bajón tener que sufrir un poco los últimos coletazos del invierno con tanto frío y lluvia. Así que como inspiraba en ese sentido la letra de esta canción. Bueno, vamos a pasar a escuchar ahora un informe, que lo voy a hacer yo en realidad, así que lo vamos a pasar a escuchar el informe que tengo. ¿Sabés que estamos en la semana de contra la trata y la explotación sexual de niños, mujeres y jóvenes? En ese sentido, acá en la ciudad de Buenos Aires se va a llevar a cabo una actividad que se llama Semana Se Trata de No Más Trata, que consiste en diversas acciones, diversas actividades que arrancarán mañana miércoles 23, con intervenciones artísticas que tienen que ver, que están a cargo de fotógrafos y fotógrafas de RAF, que es un colectivo de fotógrafos que están acompañando diversas luchas. Hace poco a RAF los vimos sacando fotos en actividades de los pueblos originarios Copiwini, que están acampando acá en el Obelisco, en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hay un acampe que ya lleva más de 7 meses y bueno, este colectivo fotográfico junto con muchas otras organizaciones estuvieron apoyando y realizando distintas intervenciones. En ese mismo sentido, en ese tipo de intervenciones artísticas, fotográficas, también van a hacer esta presentación de lo que se llama la semana Se Trata de No Más Trata. Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el 23 de septiembre, o sea, mañana, y esta actividad va a durar hasta el 30, inclusive. Arranca mañana con una intervención en el local Madres Víctimas de Trata. Este local se inaugura, es nuevo, porque estas madres víctimas de trata están trabajando en la zona sur de la ciudad, en Constitución. Así que el local queda en la calle Santiago del Estero, 1662. Para quien quiera acercarse hasta allí, allí van a empezar a hacer las intervenciones artísticas con fotos, más que nada de chicos, chicas desaparecidas por este tema, ¿no? El tema de la trata con fines de explotación sexual. El sábado se va a realizar una performance a cargo de las Mariposas Auge en la estación Constitución, en la estación de trenes Constitución, a las 15:30 por la tarde se va a llevar a cabo esta performance. Y luego el miércoles 30, para concluir con esta semana de No Se Trata de No Más Trata, se realiza oficialmente la inauguración del local de las Madres Víctimas de Trata, con una conferencia de prensa, música, radio abierta y comida. En este caso, las organizaciones que participan, adhieren y van a propulsar para que estas actividades artísticas y comunicación se lleven a cabo son las Mariposas Auge, el Centro Cultural Madres de Constitución, Huerquen Comunicación, Los Tambores No Callan, RAF, quienes les mencioné hace un ratito, la Red de Acción Fotográfica, GULP, Guerrilla Urbana Libertaria de Performance, Magdalena Segunda Generación, el Ciclo de Cine y Género Mujeres en la Mira, el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. También ahí está el grupo Danza Urgente, que también va a llevar a cabo varias performances. Entonces, bueno, recordamos que la trata de, personas con fines de explotación sexual es uno de los negocios que junto con la venta de armas y de drogas es el negocio multimillonario de los últimos tiempos, que es un delito, es un crimen, y que, bueno, sabemos que poco se persigue a quienes están atrás de estas redes, y en ese sentido, cada día que pasa aparecen nuevos llamados de personas que están desaparecidas, y que de sus familiares, de organizaciones que van denunciando esto. Así que, bueno, en ese sentido se va a realizar esta actividad. El último dato es que la ciudad de Buenos Aires es una de las de los nuevos lugares en el mundo donde se concentra el mayor tráfico de niños para el turismo sexual infantil. Hay aproximadamente 5.000 niños que están en este circuito, y bueno, lo que denuncian estas organizaciones que van a llevar a cabo estas actividades es la complicidad del aparato policial, judicial y político del Estado. Como lo venimos diciendo desde hace mucho, si no estuvieran estas implicancias, realmente no estaría pasando lo que sucede habitualmente, que es recibir todo el tiempo desde los medios que estamos en la red de medios y en otros medios comunitarios, el pedido constante de búsqueda de paradero de jovencitas, de niños, de niñas, de mujeres, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente en el conurbano y en el país. Y si hablamos de este tema, nos remontamos hasta el 2002, que fue la época en que desapareció Marita Verón, que fue una de las primeras, su madre, Susana Trimarco, las primeras en llevar a cabo la denuncia y en la búsqueda de esta chica, de esta joven, que, bueno, lamentablemente ha sido parte de este negocio infame que trata sobre la vida de las personas, las trafica como si fuesen cosas. Así que, bueno, ya saben, el 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, y acá en la ciudad de Buenos Aires va a haber una semana que se va a llamar Semana Se Trata de No Más Trata. Están todos, todas invitados. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. I wanna make you feel alive. casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Continuamos entonces acá en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, con este separador que me da pie a contar algo que viene a cuento de lo que queríamos hablar hoy acá en el programa con respecto a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes les paso el nombre de la canción que escuchamos hace un ratito, de la banda británica The Cooks, que estaban cantando Young of the Heart, que me pareció también adecuado para ponerlo, ya que es un día primaveral, ya salimos del bajón de lo que fue la canción de James Bay, ahora pasamos a otro tema un poco más movido, más alegre, que este tema también es conocido como Happy, feliz. Bueno, les contaba entonces recién, hablábamos del tema de la vivienda acá en la ciudad de Buenos Aires. Comento que el jueves pasado se realizó la presentación de la campaña Por una Vivienda Digna. Organizaciones sociales se acercaron hasta el IBC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, para hacer un reclamo que es constante, ya hasta parece repetitivo, que parece que el gobierno de la ciudad no da cuenta de él, que es el tema de la vivienda, el tema de la vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente, un porcentaje bastante grande de gente que vive en la ciudad, que está muy pendiente de lo que concierne al tema de la ley de regulación de alquileres, están pidiendo también con respecto a eso en otras barriadas, están pidiendo desde hace rato la urbanización de las villas, están proponiendo estas personas, además de reclamar que se urbanicen las villas, además de reclamar que los hoteles y los lugares donde se aloja mucha gente bajo el régimen de alquileres, empiece a tener otro tipo de regulación, otro tipo de instancia un poco más popular, que puedan acceder varias familias. Además de eso, también hacen propuestas. Hacen propuestas de plan de viviendas populares, también ayudados por muchos arquitectos, arquitectas que se organizan en torno a esta problemática. Y también hacen propuesta de cómo tener servicios básicos de agua potable, luz y agua, porque evidentemente lo que les pasa cada vez que hacen un reclamo es que no son escuchados. Entonces, hay datos que son muy concretos, que son que hay más de 1 millón de personas que son inquilinos y que este más de 1 millón de personas se encuentran, más del 50% está en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Otro dato concreto también es que hay 40.000 hoteles, hay 40.000 personas en pensiones y hoteles, donde no se permiten chicos, donde el valor del alquiler, como no está regulado, siempre tienen que recurrir hay cambios en torno a lo que es el precio pautado cuando entra una familia, luego a mes hay problemas con esto, porque bueno, van variando, van cambiando, y esto hace que esa infraestructura que es deficiente y que tiende más al hacinamiento, termina siendo un riesgo constante para lo que luego será el desalojo. Porque al no permitir chicos y al tener este carácter abusivo del valor del precio del alquiler, estas 40.000 personas que viven en hoteles y pensiones todos los meses están con varios problemas como para llegar a saber dónde van a terminar viviendo. Otro dato concreto es que hay 250.000 personas que viven en más de 20 villas. Y bueno, esas villas también, como recién comentábamos, muchas quedan al sur de la ciudad y otras son que ya vienen desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la Villa 31, que está en Retiro, la Villa 20, que está en Barracas, y la Villa 1, 11, 14, que está cerca de Flores. Pero por cada comuna van surgiendo estas problemáticas, que tiene que ver justamente con un reclamo constante de varias organizaciones sociales, de varios vecinos que se aglutinan en estas organizaciones sociales. Y con ese motivo, la semana pasada, el jueves 17, se realizó esta presentación de la campaña B de Vivienda. Es una campaña, como denominan sus integrantes, por una vivienda digna. Esa campaña tuvo una movilización y una ocupación pacífica del Instituto de la Vivienda, que derivó en una reunión para este jueves con ese grupo de organizaciones sociales que están reclamando esto, para ver si pueden empezar a discutir el tema de la planificación, la construcción, la infraestructura, qué presupuesto tiene el gobierno. En ese sentido, bueno, esperemos tener algún tipo de resultado, hablar con alguno de los integrantes. Hoy queríamos hablar con una de ellas, con Lida, que es integrante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, que está trabajando en varios de estos lugares que mencioné antes, ¿no? En Retiro, en Barracas, en Lugano, sobre todo en Villa Lugano, y junto con otras organizaciones sociales, en un marco mucho más amplio, van a tener, esperamos este jueves, una reunión con los funcionarios del IBC, para que puedan ser escuchados estos reclamos de una vez. Sabemos también que es un periodo electoral donde también se endurece también la propuesta de los gobiernos en torno a lo que concierne al tema de presupuestos, dinero, administración y todo eso, pero también sabemos que es una problemática urgente, que es muy recurrente porque generalmente estos temas se van filtrando de otra manera en los medios masivos, no se va teniendo en cuenta la necesidad de las personas, sí se va teniendo en cuenta la necesidad del negocio. ¿Qué pasa con esos terrenos? ¿Qué pasa con los lugares? ¿Qué pasa con los planes de vivienda que nunca se concretan? ¿Qué pasa concretamente con la vivienda en la ciudad de Buenos Aires? Así que, bueno, esperamos tener alguna respuesta este jueves, y si no, esta campaña que arrancó la semana pasada, hace poquito, hace menos de una semana, B de Vivienda, seguirá, según sus integrantes, van a seguir adelante. En esa campaña están organizados los estudiantes de CAUCE, Corriente Universitaria contra la Explotación, el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, el Colectivo de Abogados Populares La Ciega, el Colectivo Tierra para Vivir y la agrupación Los Invisibles. Esta semana, junto con otras organizaciones en un marco más amplio, van a tener esta reunión y bueno, esperaremos cuál será el resultado de esa actividad pronta, que, como decía antes, tiene que ver mucho más con la problemática que sufren muchas familias que con los negocios inmobiliarios.

Estuvieron presentes Pablo Yonto, que es el abogado querellante de la causa de Ana María Martínez, que también nosotros tratamos este tema. Estuvo el Negro Suárez, el abogado también de la gremial de abogados, defensor también de muchas de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Marta Bedia, abogada también de Mar del Plata. López Godoy, también abogada de aquí de La Plata, que llevó el juicio de Julio Jorge López. Y Norita Cortiñas, bueno, Norita, ya es obvio presentarla, quien es una de las personas más ovacionadas, más aplaudidas hoy en el acto. Ya vamos a poder la semana que viene escuchar un poquito de su discurso, que no fue un discurso, fueron palabras como ella nos tiene acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muchas organizaciones sociales, políticas, muchas personalidades, por ejemplo, el rector de la Universidad de La Plata, también la vicerrectora estuvo presente adhiriendo a este acto. Y en realidad yo quiero hacer mención en lo que giró en torno a este acto, ¿no, Ernestina? Que es, sí, más allá del justo homenaje a estos compañeros luchadores por otro mundo, como peleábamos en esa época, aquí lo que hay que empujar, y es algo que Norita lo recalcó también, es la necesidad de que estos crímenes sean juzgados, porque aquí se habla y se habla de los derechos humanos conculcados, los crímenes de lesa humanidad después del 24 de marzo del 76. Sí. Lo que aquí no se dice es que aquí en el país funcionó una banda paramilitar montada desde el propio Estado, como las 3A, como la CNU también aquí en La Plata y Mar del Plata, donde acribilló, masacró, asesinó, secuestró a luchadores de todos los sectores políticos, sociales y gremiales. Y eso no se dice, eso no se habla, porque eso significa ir al fondo del hueso, y ahí ir al fondo del hueso es ir a muchos de los dirigentes peronistas que incluso hoy todavía viven y fueron responsables y cómplices de estos asesinatos. ¿Sí? Porque las 3A fueron montadas desde el propio Estado en vida del general Perón. Y estos asesinatos fueron hechos en vida en el gobierno de Isabel Perón con López Rega, que era el dirigente máximo, el responsable máximo y el fundador de estas bandas asesinas de las 3A. Entonces creo que quizá puede ser un punto de inflexión este acto en el sentido, para mí, de empezar a que se tome conciencia que también hubo otros actos. El Negro Suárez, reconocido por todos como un militante, un luchador peronista de toda la época de los 70, y él planteó también justamente eso. Él, como peronista, lo que dice es: todos somos peronistas, pero los responsables son los que hoy están impunes. Entonces, aquí es empujar la causa que está paralizada para que, bueno, se haga justicia, porque en realidad en la mayoría de estos asesinatos se conoce quiénes son los autores. Eso es lo peor de todo. Ajá. Pero no se avanza en la investigación y no se avanza en el castigo, porque ya digo, castigarlos y encarcelarlos sería también tener que encarcelar, tener que juzgar, tener que llamar a declarar a más de uno de los que fueron en ese momento gobierno de Isabel Perón, ¿no? No nos olvidemos que todavía está vivo, por ejemplo, Rucau. Claro. Digo, para hacer mención de alguno de los que me estoy acordando, quién gobernaba en ese momento, ¿no? Sí, justamente iba a comentar que en el flyer, convocatoria, en el volante que sacó la Comisión de Memoria y Justicia, la masacre de La Plata, una de las consignas es: sus asesinos andan sueltos. Exactamente. y que es justamente esta sensación horrible de impunidad que si bien también costó muchísimo en todos estos años de juzgar a los genocidas de la dictadura del 76 al 82, es como vos decís, esa sensación, retrocedemos unos años atrás y también saber que la CNU y la AAA no funcionaron en la etapa de la dictadura genocida, funcionaban desde antes. 1975 está marcando que todavía era un gobierno democrático, en teoría. Sí, exactamente por eso es que hay que insistir en esto, porque este gobierno en estos 12 años en ningún momento levantó la voz ni dijo nada respecto a juzgar esos crímenes. Es como que el peronismo en el poder y todos sus variantes, kirchnerismo, cristinismo, lo están obviando. Y lo digo esto también porque dentro de los muertos que tiene la Expresa, la CNU, también tiene honestos luchadores peronistas. Y son tan canallas, porque otra palabra no se les puede decir, son tan canallas que hasta ni de sus propios compañeros son capaces de reivindicar y buscar justicia. Pero bueno, creo que lo que nos queda es esto. Seguir en cada uno de los lugares donde haya un juicio, por más chiquito que sea, que se lleve adelante contra la Expresa, tenemos que estar dándole difusión, por lo menos en este lado. Lamentablemente nuestra idea era, Ernest, habíamos planeado transmitirlo desde aquí el acto, pero bueno, problemas técnicos, no había internet en el salón donde se desarrolló el acto. Si bien es un lugar muy, muy lindo, muy emblemático, es el Centro Cultural Malvinas Argentinas, aquí que está en la calle 19 y 51, pero bueno, justo en ese salón no teníamos posibilidad de conectarnos por internet y se nos hizo difícil. Esperemos poder tener algunos audios para el martes próximo. Seguramente, Luis. Y bueno, sí, a veces suceden estas cuestiones técnicas, pero hay que tener la tranquilidad de que uno siempre quiere hacer las cosas y bueno, a veces cuando no resultan, de todas maneras hay que salir adelante y ya estaremos la semana que viene seguramente escuchando los audios que grabaste, lo emotivo que debe haber sido las diferentes intervenciones. Y bueno, quiero mencionar los nombres de esos compañeros y compañeras que fueron víctimas de estos asesinos. No hay que olvidarse de Roberto Los Sertales, de Adriana Saldúa, de Hugo Frigerio, de Ana María Guzner, de Lidia Agostini, de Dicky Povedano, de Patricia Claverle y de Oscar Lucati. Siempre así presentes es. Estos compañeros. Así es. Y te digo, para cerrar, que justamente el acto lo cerró el coro de la Universidad de La Plata y muy emotivo también fue porque el tema que cantaron es La Cigarra, ¿no? Ah, o sea, claro. Que tantas veces nos mataron, ¿no? Pero estamos aquí presentes. Por supuesto, compañero, por supuesto. Bueno, Ernest, ya no vamos a poder ver algún día porque andamos cruzados. Te agradezco a vos y a Nati bancar todo el programa y ya también esperar que el próximo martes volvamos, entre comillas, a la normalidad y podamos estar los dos en el estudio como siempre. Me río porque salimos siempre en diferido, pero siempre salimos juntos. Sí, hace rato que no estamos en el estudio juntos, pero bueno, ya no va a faltar oportunidad. Por favor. Si no es en este programa, será en otro. bueno, ¿no? Una invitación a pensar creativamente otras instancias. Veamos, bueno. Genial. Lo dejo porque ya está terminando el programa. Gracias nuevamente a vos, Erne, gracias a Nati ahí, a estas dos mujeres que la verdad que se han bancado en mi programa y no tengo más que agradecerles. Por favor, al contrario, Luis, un placer un tener acá. Un saludos ahí a nuestros oyentes y disfruten la cena. Chau. Chau, buenas noches. Chau. Chau. Nos vamos. Nos vamos con Morrissey, que viene en diciembre a la Argentina, toca en Buenos Aires, así que nos vamos con Morrissey. Buenas noches, chau. Did I?